se apagó el zoom. No funciona nada. ¿Dónde está? ¡Aquí! De un cajón. Kini, tengo un porro que no es para mí, que es para otro, se está quitando.